Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Acción Energy, de Perilli Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:35. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1195 de este viernes 9 de julio, querida fecha patria argentina 2021, por esta la radio de la gente, FM Lourdes en el 93.9 de su dial y a través de las páginas web www.fmlourdesconcordia.com.ar y www.radiosconebr de Brasil, nuestra repetidora brasileña. El cine Gran Odeón y sus funciones a partir del día de hoy. Hasta 180 personas se permite el ingreso a la sala por función. Las entradas son numeradas y, como les dije el viernes pasado, ojo que hay que sacarlas con tiempo, de acuerdo al informe provisto por nuestro colaborador Bernardo Gruski, que siempre se anoticia de los estrenos del cine Gran Odeón y me los pasa el día jueves. A las 15:45 continuó el cine con Los Croods 2, la familia prehistórica que tiene la voz de Nicolas Cage en el patriarca familiar de esta muy interesante película de animación. A las 18 horas, el cine Gran Odeón estrenó Viuda Negra, Black Widow, con Scarlett Johansson. Y a las 21 horas, en tercer semana de éxito, se mantiene Rápidos y Furiosos 9. Cabe destacar que el día lunes es el único día en que en el cine las películas se exhiben subtituladas para quienes gustan ir leyendo durante la proyección de la película. En los otros días, todas las funciones son dobladas al castellano. Y ahora, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546 presentan Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película del año 1935 titulada Bajo la Santa Federación. Bajo la Santa Federación

favoritas de la mejor música. Invierno. Invierno 2021. Sonamos diferentes. FM Lourdes 93.9. LRM 892. Hey!